Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a retomar una de nuestras secciones, de las pocas secciones habituales que todavía hemos logrado mantener, que no es otra que Cara Norte con nuestro compañero Juan Barea. Como siempre, con esa sintonía nos adentramos en el mundo de los viajes y de los deportes de aventura. Como ya saben, con Iron and Why siempre comenzamos arranca nuestra sección Cara Norte, que en esta ocasión viene ya para celebrar este año 2020, y como siempre con nuestro amigo y compañero Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del ordenador, no del teléfono, porque seguimos con las videoconferencias. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal andamos nosotros por ahí? Pues bien, deseando que no que el año acabe, sino que la situación se vaya enmendando y podamos volver a hacer lo que nos gustaba, sin las limitaciones que la pandemia nos impone. A ver si puedes volver también por aquí, por la emisora, por el edificio, que está irreconocible, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿no? Han cambiado el suelo, fíjate tú. Bueno, estoy deseando pisarlo. Pues esperemos que sea lo más pronto posible. A ver. Bueno, Juan, ¿qué nos tienes preparado para este último programa de este 2020? ¿En qué has pensado? ¿Qué se te ha ocurrido? Bueno, pues, algunas veces tira uno de experiencias de otras personas y ahora pues he tirado de mi propia experiencia, ¿no? Es un sitio que descubrimos ahora ya un par de años y al que hemos ido asiduamente, y es el albergue de Maraña, un lugar en el que nos encontramos muy cómodamente y que nos encanta, pues porque va con nuestra filosofía de vida y porque ahí encontramos a personas que también están acordes con nuestra manera de vivir. Entonces, pues la verdad que es un lugar del que siempre nos venimos con el corazón compungido, como se dice. Solo te falta decirnos dónde está ese pueblo de Maraña. Sí, está en el noreste de la provincia de León. Es un pueblo que está a bastante altura y se llama Maraña, pequeño pueblo de 120 habitantes. Pues si te parece bien, vamos inmediatamente ya a viajar al norte de España. Con música de Radiohead vamos a comenzar nosotros en nuestro último programa de este 2020, nuestra última entrega de Cara Norte. Juan, ¿qué es lo que nos traes hoy? Hoy vamos a hablar con Carolina Alonso. ¿Quién es Carolina Alonso y por qué vamos a hablar con ella hoy? Bueno, pues Caro es una auténtica marañona de pura cepa. Y bueno, pues cuando uno viaja aprende que lo mejor del viaje es dejarse sorprender. Para nuestra sorpresa, pues descubrimos Maraña en el vagar del viaje y os puedo asegurar a todos los oyentes que fue un auténtico flechazo. Su atardecer es tomando sidra y esperando que la luna supere las crestas altas de las montañas para alumbrar lo que en el día ya parecía un sueño, pues es impresionante. Y también en ese vagar uno conoce personas que nos insuflan de vitalidad, energía y entusiasmo para el resto del año, como Caro y Anselmo. Caro lleva el albergue lleno de buena música, de un gran ambiente y te hace sentir el protagonista de tus vacaciones en un lugar idílico. no es de extrañar que estemos deseando volver, aunque ahora que lo pienso parece que nunca nos fuimos del todo, ¿no? Agradecer a Caro y a Anselmo y aprender de ellos que siempre velan por el bienestar de todos. Nosotros buscábamos una primavera en Maraña, y en Maraña encontramos la que colmaba nuestro deseo y además rodeados de montañas, el macizo del Mampodre. Un pueblo de 120 habitantes donde saciar nuestras ansias de aventura y deporte, y como bien ahora seguro que Caro nos va a exponer todas las potencialidades del lugar en el que vive y en el que también representa, ¿no? Así que nos quedamos con Caro y seguramente pues sacaremos más partido de esta entrevista para empezar a soñar otra vez de nuevo con este 2021 y que este 2020 acabe ya de una puñetera vez. Pues saludamos a Carolina Alonso, que la tenemos por aquí a través de la videoconferencia. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una alegría estar aquí con vosotros. Qué ilusión me ha hecho que me llaméis. Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra ahora en estos momentos Maraña y el macizo de Mampodre después de la nevada de la semana pasada? Supongo que ya con esa bella estampa invernal que tanto os caracteriza, ¿no? A ver, sí. Lo más destacable de Maraña es en el invierno, porque nieva muchísimo, es un pueblo de alta montaña. En el puente de la Constitución sí que es cierto que cayó muchísima nieve. Yo creo que alcanzamos perfectamente el metro de espesor. El problema es que al cabo de unos días empezó a llover, entonces actualmente pues el macizo de Mampodre está sin nieve porque ha diluviado, y con todo eso pues lo que ha pasado ha sido desbordamientos de ríos, todos los praos están anegados de agua, y entonces el problema, o sea, ha pasado de ser una imagen preciosa invernal pues a tener un problema con el agua. El pantano de Riaño, que queda a 20 kilómetros, se ha llenado en este tiempo, bueno, casi hasta los topes por el deshielo, porque imaginaros, en un pueblo que haya de espesor un metro de nieve, bueno, en toda la zona, de repente el diluvio que te quita toda la nieve, pues imaginaros los ríos, es que bajaban desbordados, pero bueno, que aún así está precioso, claro. Maraña es muy bonito en todas las estaciones. Carolina, en un año normal estaría todo preparado para el inicio de la temporada de invierno, ¿no? Esperando recibir a los montañeros, y más en estas fechas en las que pues bueno, la gente empieza a coger vacaciones. ¿Cómo está la cosa ahora en este 2020? Pues mira, actualmente la verdad es que no sabemos cómo plantearnos el negocio, porque con las medidas que nos están poniendo la Comunidad de Castilla y León, pues no nos sale casi ni rentable tener abierto el albergue. Yo, por otros años, siendo normal, un año normal para mí, yo a partir de septiembre tenía ya todo completo hasta marzo, porque yo trabajo más en invierno por clubs de montaña que vienen a hacer actividades invernales, ya sea corredores, esquí de travesía, bueno, muchísimos. Y este año, pues de momento no tenemos reservas, la gente, pues lógicamente, como es un albergue y se usan zonas comunes, no quieren usar este tipo de alojamientos. Luego, pues, el aforo que tenemos es ridículo, porque solo podemos tener 9 personas, y para 9 personas, pues es que no te compensa casi ni abrir. Y luego, que tenemos adjuntado ahí al albergue el área de autocaravanas, pues en invierno queda inhabilitada, pues por el temporal. En el momento que nieva, no pueden entrar los vehículos. Así que el año se presenta bastante difícil. Bueno, pues, claro, desde aquí daros de verdad muchos ánimos, porque sabemos todo lo que trabajáis para ofrecerle a todos vuestros amigos, porque no son ni siquiera clientes, pues el mejor servicio y luego disfrutar de vuestra zona, ¿no? Pero hablando de zona, ¿qué es lo que tiene el macizo del Mampodre para estar ahí tan discreto, y luego para el que lo conoce, cómo se sorprende tanto, ¿no? Sí. A ver, es que el macizo de Mampodre es una joya que, bueno, hasta hace poco era bastante desconocida. Así que es verdad que nosotros estamos como impulsando mucho esta zona. Porque, aparte de la cordillera Cantábrica, o sea, están los picos de Europa, que son mundialmente conocidos, pero este macizo, es lo que te digo, es que es una joya porque tiene 13 cimas de 2.000 metros de altitud, y la gente cuando lo descubre se sorprende, porque de hecho para ver el macizo de Mampodre te tienes que meter en Maraña, porque desde la carretera no lo ves. Y cuando entras en el pueblo y dices, ostras, pero ¿y estas montañas qué hacen aquí? Y la gente empieza a caminar por ellas y a descubrirlas, pues la verdad es que engancha porque tiene muchísimo potencial. Mampodre es considerado, he leído por ahí, reserva geológica, sí, del complejo glaciar de Mampodre, ¿no? ¿Qué queda de, sí, de ese glaciar? ¿Qué queda? Pues muy poco. En el glaciar del macizo de Mampodre hay una laguna que se llega, tiene muy fácil acceso desde el pueblo. Es un paseo al que recomendamos todo el mundo porque no es dificultoso, es muy sencillo. Y en el momento que llegas a la laguna de Mampodre, que así se llama, pues te encuentras todo el glaciar y son unas vistas impresionantes. La verdad es que es uno de esos rincones a los que todo el mundo que va a Maraña tiene que ir. Porque, sobre todo porque es muy fácil, puede ir desde una persona mayor que no haga nada de montaña hasta un niño pequeño porque es una hora de camino. Y en el momento que te metes en el glaciar de Mampodre y llegas a la laguna, o sea, ahí es cuando te enamoras del todo de lo que hay en Maraña, ¿eh? Es espectacular. Como decimos en Selmo y yo, es un paseo muy corto, pero muy agradecido en vistas, porque de repente parece que estás metido en los Alpes y estás en el glaciar de Mampodre, que ya te digo que queda una laguna que en verano se seca, ¿eh? Suele quedar, sí, vacía, pero bueno, ahora ya está otra vez desbordada. Sí, y luego también cuando va uno paseando por allí y ve los mastines, echa de menos a los lobos, ¿eh? Pues allá, sí, sí. Lobos hay mucha fauna, claro. De hecho, sí, nosotros tuvimos una mala experiencia con dos perros nuestros, que eran dos perros que eran hermanos, y los lobos los atacaron y los mataron. Bueno. Hace un año, sí, sí, lobos hay y mastines, hay de todo. Es un pueblo ganadero, hay que destacar que Maraña es un pueblo ganadero. Entonces, en verano, en todas las montañas estas que vemos en las fotos de vídeos, vienen los pastores con sus rebaños de ovejas y, lógicamente, pues con sus mastinas para trabajar. Además, Jesús, rebaños que no son rebaños como estamos acostumbrados aquí, a lo mejor de 200, 300 ovejas. Allí puede haber 3 y 4.000, ¿no? Muchísimas, porque además es que se alquila los puertos y vienen muchísimos... pastores, casi todos suelen ser asturianos, ¿eh? Y entonces, pues sí, cada uno trae a lo mejor, pues no sé, 800 ovejas y a lo mejor hay 3 o 4, hay un montón, sí. Está en la época de verano y cuando acaba ya septiembre o así, ya se van. Sí, pero luego el ganado vacuno sí que es todo el año, ¿eh? Y luego también, Caro, lo que más me sorprende a mí... porque igual viene uno con bicicleta, que viene uno a escalar, que viene uno a hacer senderismo, la diversidad que ofrece a nivel deportivo, sobre todo la ubicación de Maraña, ¿no? Yo siempre digo que es la ubicación perfecta para hacer cualquier tipo de actividad en montaña, ya seas desde senderismo, que puede ser calificada como la más suave, hasta hacer alta montaña, porque tú puedes... Sí que es cierto que por ahí también pasa, que tú lo has visto, el GR1, que sí, es un sendero histórico, sí, que está un poco en el olvido y da un poco de pena, pero bueno, pasa por Maraña. Puedes hacer todo tipo de actividad de, bueno, pues en invierno, que es potencialmente es lo que más atrae a los montañeros, puedes hacer cascadas de hielo, corredores invernales, puedes esquiar, pues se hace un mogollón de raquetas y luego en la época estival, pues hay un montón de rutas de montaña, que unas hay pues fáciles y luego, pues lógicamente, las hay más técnicas, que haya, pues cada montañero ya sabe su nivel. Lo mismo para escalar, hay rutas para hacer en bicicleta, bueno, tiene muchísima diversidad porque además, aunque sean montañas altas, luego también tiene mucho valle, entonces para las bicicletas está muy bien también. Se puede hacer todo tipo de deporte de naturaleza. Y sí, de hecho, tenemos muchísima gente que aparte de que va a hacer deporte de naturaleza, porque el entorno lo requiere, también atrae mucha gente... De fotografía, fotógrafos. Van muchos fotógrafos también a quedarse ahí unos días y ver los buitres, sacar fotos o a la águila. Tenemos saluches, también, bueno, está muy bien. Sí, y luego también no solo dedicáis a la gestión y dirección del albergue, sino que además también os remangáis y organizáis eventos, ¿verdad? Sí. Siempre que podemos, hacemos un evento que es un macroevento que lo hacemos una vez al año, lo solemos hacer en junio. Es muy interesante porque, bueno, es el contacto que hacemos para que venga todo el mundo a conocer Maraña. Se llama Mampodre Rock and Rock y lo que hacemos es traer ponentes y que cada ponente pues que hable de un tema en concreto, todo relacionado con el deporte, en especial con la escalada. Empezamos con una maratón de escalada, que les damos los croquis a todos, y luego eso, pues cada ponente habla de una cosa. Por ejemplo, a lo mejor tenemos un ponente que habla de la nutrición, otro ponente habla de la ropa técnica, pues para para el invierno. Siempre viene también una chica que hace pilates específicos, o sea, movimientos específicos para después de escalar. Y traemos luego pues algún ponente un poco más reconocido y que nos cuente pues a lo mejor pues una aventura suya o que nos pongan una charla, una proyección. Entonces luego para los niños organizamos también una ruta de geocaching y luego pues damos muchísimos premios, sorteo de regalos y rematamos por la noche pues con dos conciertos de rock en vivo. Pero es todo en torno a la naturaleza y escalada. Hacemos rutas interpretativas de geología con un geólogo que es muy bueno de aquí de León, que se llama Rodrigo Castaño, identificación de mariposas. Y el año que viene, si se puede hacer, porque este año no lo pudimos hacer, pues tenemos una sorpresa guardada. Que puede ser, puede ser un pelotazo. Lo que pasa es que como no sabemos si se va a poder hacer, pues de momento no podemos decirlo, pero sí que yo te avisaré, Juan, para que vengas. No, no tendrá algo que ver con los hermanos Pou o Calleja o alguno, ¿no? Sí. A lo mejor me has encaminado por los primeros que has dicho. Ay, qué bueno, además supongo que son gente que aunque proceda del mundo de la escalada, estoy seguro de que en Maraña encuentran su mundo, seguro. Sí, sí, estuvieron este verano. Yo no sé si coincidieron. Sí, sí, si están aquí por ahí. Estuvieron por ahí, la verdad es que aparte de que tú los ves porque son unos cracks, es que luego son súper cercanos, son súper majos, muy simpáticos, dispuestos a ayudarte en todo, a echarte un cable. Y bueno, pues tenemos ahí algo pendiente, algo hablado, pues para este evento. Y bueno, a lo mejor abrir alguna vía de escalada que la abran ellos en Maraña. Entonces, bueno, tenemos ahí ideas. Ideas que, lógicamente, tenemos que llegar a matizar siempre y cuando se pueda llevar a efecto el evento, porque el evento, la verdad, es que es una pasada. Hemos llegado a juntar, mira que Maraña es pequeño, la última edición fueron 200 furgonetas, ¿sabes? De furgoneteros. O sea, es que se petó, más luego la gente que iba con su coche, con su tienda de campaña, porque, o sea, pedimos ahí un prao para habilitar tiendas de campaña, bueno, se llenó. Entonces, claro, confío, tenemos ganas de hacerlo, nos hemos quedado con las ganas este año, pero bueno, confío, porque yo soy muy positiva, que a partir de marzo todo va a mejorar y lo podremos hacer. Aunque sea con la mascarilla, da igual. Sí, qué bueno, qué ánimo. Bueno, pues... Sí, es muy guay. En estos momentos, lo que es con el tema de la pandemia, es una situación precisamente... Que beneficia a espacios como los albergues, ¿no? Son espacios compartidos y precisamente las autoridades sanitarias lo que instan es a que se comparta lo menos posible, ¿no? ¿Cómo os habéis adaptado a todo ello? Y digo esto porque parece que en verano también hubo una fiebre, ¿no? Por las zonas rurales, por el norte de España, y no sé cómo fue la cosa para vosotros. A ver, en Maraña sí que es verdad, bueno, Maraña, en todos los pueblos, porque yo he hablado con muchísima gente, ha sido un verano desbordante de gente. O sea, los pueblos han estado como nunca, a rebosar. El tema albergue, pues casi no he tenido clientes alojados albergueros. Siempre han sido una familia de dos o tres amigos o cuatro. Entonces, ¿cómo lo hemos gestionado? Como nosotros vivimos en el albergue, Anselmo y yo, pues hemos dicho, bueno, pues el baño de las chicas lo vamos a usar solo nosotros para no mezclarnos con los clientes y las duchas. Y cuando hubiera algún cliente, pues tendría que usar los otros baños y, lógicamente, solo podíamos tener 9 personas y tengo 24 plazas. Era muy fácil separarles a la hora de compartir habitación, porque 9 personas colocas aquí, 2 aquí, otras y ya está, porque es muy poco aforo. Y es como seguiremos trabajando con esas medidas. Pero bueno, sí que es verdad que en verano nosotros atraemos más a la gente de furgoneta porque este año la gente se ha movido en furgonetas, han alquilado autocaravanas, se han encontrado más seguro en ellas o han querido probar y les ha gustado, más que en alojamientos. Porque, claro, no es lo mismo un albergue de zona común que alquilar una casa rural. Entonces, nosotros en el albergue hemos flojeado muchísimo. Pero sí que es cierto que al ser muy pocas personas lo que puedo tener de aforo, era muy fácil mantener esas distancias a la hora de las pernoctas. Muy fácil, porque 9 personas, ¿qué hago? Pues, ¿hay distancia sí o sí? Sí. Y así seguiremos, a ver si esto mejora, porque la verdad es que es un poco... es complicado de manejar esta situación, ¿eh? Luego no sabes si lo haces bien, si lo haces mal. Hemos estado todo el verano, que hemos tenido muchísima gente, cada 2x3 desinfectando las mesas, las sillas. Ha sido un trabajo extra que creo que es que encima ahora seguimos pagando el pato. Y ha sido un trabajo, pero extra, que no te lo puedes ni imaginar. Uh-huh. Pero bueno, hay que desinfectar. Pues yo desinfecto. Si lo dice el gobierno, yo desinfecto. Pero luego también que nos echen un cable, porque ahora estamos parados. Ah, precisamente era lo que te quería comentar, que tiene que ser un poco desesperante, ¿no? Porque sí, para un negocio es muy complicado, ¿no? Sí, es desesperante porque yo lo que digo es que te hacen un poco la trampa. Como te dejan abrir con el 30% de aforo, ¿sabes? Como te dejan abrir, pues no te voy a ayudar. Pero claro, te dejan abrir, en mi caso, pues eso, con 9 personas. Entonces no me van a echar un cable. Pero claro, ahí por ejemplo en noviembre lo tuve cerrado entero, todo el mes. Porque a mí no me renta, porque es lo que te decía al principio, no me viene gente al albergue, pues porque son zonas comunes, porque Castilla y León está perimetralmente cerrado y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo ingresos. Pero ¿qué pasa? Que al final de mes yo pago autónomos, yo pago la luz, yo pago la renta del local y ayudas cero. Pero, o sea, cero. Lo que tenemos que hacer un poco es apretar el cinturón y bueno, sí que es verdad que como Anselmo tiene su trabajo, pues a ver, vale, no, no pasa nada, pero no, estamos muy en hostelería, estamos pagando el pato y no debería de ser así. A mí me da mucha rabia, ¿eh? Porque y diciembre voy abriendo los fines de semana, pero es que ya me voy a plantear que es lo mismo, que hasta que todo no sea normal, a mí no me sale rentable tener todo enchufado, las cámaras, y no para no tener clientes, y que sea más gasto que beneficio. Es un problema. No, entonces, a veces dices, voy a abrir, pero no dejo de estar en un pueblo, que la gente no va, porque es que no se mueve, estamos encerrados. Entonces, quiero abrir, pero es que luego estás allí, ves que no va nadie, y dices, es que no merece la pena. Y si tuviera una ayuda, pues vale, pero es que no hay. Entonces, bueno, a mí me parece que nos están tomando un poco el pelo en ese aspecto. Tómodo para tu consuelo, Caro, decirte que no vamos porque que no podemos y no estaríamos ahí. Ya lo sé, vaya hombre. Tú te fuiste varias veces de Maraña y a los dos días aparecías de nuevo. Porque es verdad que a veces uno va queriendo buscar sitios y por otro lado piensa que donde mejor está para que hay que seguir explorando, ¿no? O sea, hay que seguir disfrutando de lo bueno que te ofrecen los sitios y si estás en uno muy a gusto, pues ¿para qué vas a tener? No tienes por qué seguir buscando. Vamos, es mi teoría y la de mi familia, ¿eh? Sí, está genial porque donde te sientes cómodo y a gusto, la verdad es que lo quieres exprimir más todavía. Sí. Además, este verano, la gente se ha movido tanto con furgonetas, era hasta muy difícil encontrar un sitio habilitado con plazas libres. Entonces era como garantizarte ahí las plazas y moverte un poco por la zona. La verdad que sí. Bueno, yo creo que bueno. De haberte tenido allí. Nos hemos quedado con un recuerdo que no te lo imaginas. Sí. Bueno. A ver para el 2021 que nos ingeniamos. A ver. Ojalá que seguro. Podáis pasar por allí otra vez con los niños. Sí, seguro. Qué guay. Sí. Luego también, claro, aquí en Ubrique hay mucho picado de las carreras de montaña y todo de los trail. Y Maraña ofrece recorridos que son espectaculares y además muy, muy, muy técnicos, ¿verdad? Mucho, sí. En Maraña se hace un trail, que lo mismo, este año no se pudo realizar pues por el tema del COVID. Por la zona hay muchos también, porque además está como muy en auge lo de los trails de montaña. Pero sí que es verdad que Anselmo y yo siempre hemos dicho, aquí sería una carrera perfecta de el kilómetro vertical. ¿Sabes? Una carrera del kilómetro vertical porque creo que es el sitio idóneo para ello. Claro, aquí pues la ruta, el trail, por ejemplo, del que se llama Trail de Mampodre, tiene un recorrido espectacular. O sea, los participantes cuando acaban la carrera dicen, joder, es que es para flipar por donde nos mete las balizas. Es que es impresionante. Yo, por ejemplo, correr, no salgo a correr, pero lo he hecho andando y es que, claro, la gente queda prendada. Sí, además. Y es muy querido, verdad que hace unos años sí que hicieron una carrera que, bueno, la organizaba un chico de Asturias y era una de esas que se tipo non-stop, de esas que son 24 horas y esa sí que era pues ya para gente muy pro, era súper técnica. De hecho, era recorrer una cresta, bueno, por las montañas por la noche con el frontal y ahí ya fue en esa carrera cuando hubo un accidente muy importante en Maraña. Que fue cuando se mataron los 3 guardias civiles, pues fue un poco a raíz del rescate de un corredor en ese tipo de carreras. Claro, son carreras ya muy, muy, muy, muy técnicas. No para, para disfrutar, sí, pero muy técnicas. De estas que dices, joder, tipo Kilian. Sí, bueno, lo conozco y de hecho Luis, el compañero que madrileño que muchas veces estaba por allí, participó en ese rally. Y fue donde aconteció el infortunio, sí, del Guardia Civil y del helicóptero, sí. Sí. Oye, Carolina. Pero. Dime. Perdona, ayer para comentar otra cosa, si sí. Juan iba a continuar. Sí. Que termine Juan. No, primero. Tú. Jesús. Sí, no, yo quería destacar también el albergue en sí, ¿no? Lo que es el edificio en sí, porque tengo entendido, bueno, que tiene una historia interesante detrás, ya que originalmente nació como una parada de sementales para el ejército, ¿no? Y hará unos 20 años que se recuperó el edificio para la función que desempeña hoy en día. Cuéntanos un poco sobre... Eso es. Eso no lo sabía yo, Jesús. Fíjate. No, pues sí, eso antiguamente era pues eso, una cuadra del ejército donde llevaban los caballos sementales pues para cubrir a las yeguas del pueblo. Y a lo mejor estaban allí soldados, pues a lo mejor 3 o 4 meses. Y luego había otra parada, pues en otro, hay varias paradas en muchos sitios. De hecho, por eso le llamamos la parada, para conservarle el nombre, porque ese edificio siempre lo hemos llamado la parada en el pueblo. Entonces, aunque luego se hizo una reforma y ya se hizo como uso para albergue. Yo me acuerdo la primera vez cuando yo abrí las puertas, que hice una inauguración y fue gente del pueblo. Yo recuerdo una señora que me decía, mira, en aquello donde tienes tú la chimenea, ahí había unas escaleras que subían para arriba y todo esto era la cuadra donde estaban los caballos. Y arriba todo era diáfano y dormían los soldados. Pues sí, era la parada del ejército. Para llevar allá los caballos. Un edificio que, por lo tanto, también tiene su historia. Lo interesante también de muchas de estas infraestructuras. Y otra cosa que quería preguntarte, que siendo esta comarca una zona que no es extraño, ¿no? Que algunos años, incluso a causa de la nieve, se quedéis aislados, ¿es dura la vida en Maraña y los pueblos de la zona en invierno? Sí lo es, y sobre todo es pues por el clima. Principalmente, porque, a ver, a las personas que más dificulta, lógicamente, es a los que tienen ganado. A ver, tú piensas que estar en un pueblo que es muy pequeño, que te caiga, pues a lo mejor, una nevada del copón y que puedas estar... Bueno, ahora sí que es cierto que la máquina quitanieves funciona muy bien y el pueblo no queda cerrado. Pero, claro, es que el pueblo queda medio enterrado en nieve. Entonces, es muy complicado. Yo, por ejemplo... Yo no noto esa dificultad porque yo mi trabajo está dentro del albergue, pero la gente que tiene que moverse en carreteras o, por ejemplo, el bus escolar, muchas veces los niños se quedan sin ir al colegio pues porque no ha llegado la quitanieves, por lo tanto no puede venir el bus, pierden clase, los ganaderos pues se tienen que manejar con los tractores, dar de comer a todas las vacas pues llevándole los rollos de hierba. Entonces, claro, es difícil. Y eso que ahora ya no nieva como antaño, como dicen los mayores. Y encima ahora pues también tenemos quitanieves que trabajan muy bien y que siempre, por norma general, suele tener venir por la mañana y abrir el pueblo y otra vez por la tarde las veces que hagan falta. Incluso nos abren hasta la puerta de casa muchas veces. Luego sí que es cierto que hay que tirar de pala pues para desenterrar el coche, pero es duro. Y luego el frío, claro, que es que hacemos muchísimo frío y hay que estar preparados porque después de verano hay que ir al monte a por leña. Llenar sí. Todos los leñeros pues para estar calientes ya todo el resto de invierno. Es difícil. Yo no lo sufro como tal porque ya te digo que mi trabajo no es en el exterior, pero es complicado. Y además en Maraña, de toda la zona por ahí, es donde nieva en exagerado. Puedes días. Y bueno, pues la señora, mucha gente mayor, cuando ya entra el invierno, se van a las ciudades con sus hijos, pues por si tuvieran que ir a citas médicas o algo, porque si no, pues ellos, en el pueblo es que, claro, no viene ni el médico con estas nevadas. Porque ¿cuántos habitantes? Tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas muy, muy malas también. Y hay que saber convivir con lo bonito y lo difícil. Claro, ¿cuántos habitantes quedan en invierno? En invierno es que yo creo que no llegamos ni a 30. Por ahí andará la cosa, ¿eh? 20 y pico, 20, entre 25 y 30 vamos a dejarlo. Por ahí. Y luego, otra de las cosas que me sorprende es que en el verano cuando va, me llama muchísimo la atención el trasiego de la siega. Claro, es que soy como hormiguita, ¿no? Preparando el duro invierno también, ¿no? Claro, es que es lo que te digo. A partir de verano o el otoño, la gente se tiene que preparar. O sea, tú no puedes ir a por leña ahora. Ya la tienes que tener. Entonces, es la leña que en verano la estás cortando con la motosierra, vas por ella y todo, pero es para el invierno. Y como eso, pues más cosas, también comida, los arcones, la matanza y todo, claro. Hay que estar un poco previstos. Sí. Y luego, algo que me sorprende muchísimo es la cantidad de microclimas que hay a lo largo de un día. Quizás sea por la cercanía, ¿no?, del puerto de Tarna o... porque sí, en línea recta estaría a 5 kilómetros de Asturias, ¿no? Sí, estamos a 5 kilómetros de Asturias y en línea recta, pues a lo mejor a 70 y pico del mar. No, podría ser en línea recta, claro, en curvas seas más, ¿no? Pero en línea recta, de hecho, si subes al Pico de la Cruz, que es el más alto, ves el mar, o sea, ves el mar Cantábrico. Y sí que en un día te puedes levantar con una helada del copón y a las 12 del mediodía hace un calor exagerado, por la tarde igual se te mete el cierzo y tienes que sacar el plumas de invierno, que no sería la primera vez, en verano. No, de hecho, amigos que fueron de aquí de Ubrique me dijeron que iban con todo puesto, hasta con el pijama debajo ya. Que sí. Sí, el atardecer, yo en agosto, por norma general, a partir de las 7, 8 de la tarde, casi siempre ya tengo que poner las zapatillas con los calcetines. Lo de llevar las chanclas en agosto a partir de una hora ya es como que no. Sí, sí, en Maraña yo he pasado hasta más frío a veces en agostos por la noche que en pleno invierno. Aunque te voy a decir una cosa, he llegado a estar en Maraña, nunca se me olvidará, un 27 de diciembre a menos 27 grados. No. Bueno, sí. Bueno. O sea, había nevado y era todo el pueblo, era una capa de hielo, pero, o sea, súper tocha. Y bueno, todo el mundo que salía a la calle, pues se caía, se resbalaba. Bueno, yo me caí mil veces, se me salían los hombros. Y yo recuerdo a lo mejor de ir a casa, al bar, a tomar algo, que es donde te juntas con la gente, y es a llegar, pero congelada, literal. Literal. Y era donde el señor ahí del bar tenía el termómetro. Y claro, eso fue súper sonado. Fue hace unos años, pero... O sea, es que vamos, de verdad, parecía una película de terror. Impresionante. Sí. Increíble. Se nos pelaza la piel de la cara del frío. Es que son temperaturas del círculo polar ártico. Totalmente. A ver, no, tampoco es lo normal llegar a esas temperaturas, a menos 10, menos 15, sí que hemos estado, menos 8, sí, bueno, pero menos 27, ¿eh? O sea, es que tela. No había abrigo que te quitara el frío. Sí. Imposible. Bueno. Y luego, por otro lado, también, hombre, a mí la verdad que... Jesús Calleja ha hecho mucho por dar a conocer también el macizo de Mampodre, pero no me suena tan extraño porque cada vez que lo oigo hablar, al igual que a ti, se detecta su enamoramiento, ¿no?, del lugar. Claro, a ver, hay que partir de la base de que él es de León, entonces cualquier pueblo de León siempre va a hablar a lo mejor con más cariño que de otro, aunque también le guste otro tipo de pueblos, ¿no? Pero lógicamente cuando ya habla de un pueblo de que es de su ciudad, de León, pues habla con más amor. Él le gusta mucho ir en invierno, de vez en cuando va por ahí con el coche, y claro, a ver, él es montañero, Macizo de Mampodre es un lugar de montañeros y de alpinistas, él también, entonces claro, él, no todos los pueblos de León tienen este potencial para los montañeros. Entonces él, como leones y como montañero, pues claro, está como muy arraigado pues al macizo de Mampodre, y por eso cuando habla pues de él, pues como yo, ¿no?, que yo soy de Maraña, pues me sale solamente cosas bonitas, porque para mí es que es una joya, aunque no sea el nivel de montañero que sea Jesús Calleja o Anselmo, ¿sabes? Pero independientemente, o sea, es una pasión, yo la siento y él lo siente, y yo entiendo perfectamente que hable así de Maraña, lo entiendo perfectamente. Y claro, me alegra muchísimo. No, ya digo que el otro día coincidimos viendo el programa y aparte de todo lo familiar que ya nos es el sitio y luego conociendo al personaje de Jesús en todos los lugares en los que ha estado y todo el mundo que tiene vivido y recorrido y que hable esas maravillas de este pueblo, es verdad que como tú bien dices, como el buen leonés, no va a tirar tierra a su tierra, ¿no? Pero... Claro, es que como buen leonés y como montañero, es que entonces Maraña le atrae mucho por eso, porque él ya de pequeño venía a Maraña pues a hacer montaña, que otros pueblos a lo mejor no ofrecen lo que a él le gusta también como su profesión o su pasión. Entonces, claro, Maraña requiere, o sea, reúne todo eso que para él es su vida, la montaña. Ya, sí, no, vamos, es increíble, vamos. Ven, pues, le pasó a Anselmo lo mismo. Sí, eso, que coméntale a Anselmo que otra vez vamos a tirar de agenda y que nos va a dar aquí una charlita también un poco más especial, sí, del macizo, porque de verdad que sí, sé que él profundiza más en la montaña y estoy seguro de, conociéndolo y sabiendo la parla que tiene, también echamos un buen rato, seguro. Buah, bueno, es que además con él seguramente que te lo pasas genial, ya sabes cómo es, sí, tú lo conoces. Sí. Así que, y luego sí que es verdad que él, pero no ser de Maraña, porque él no es de allí, se ha hecho súper bien al pueblo, le encanta, y bueno, es que a la mínima que puede, coge mochila y tira para arriba. Es lo suyo. Sí. Y luego, por otro lado, Caro, agradecer vuestro trabajo y animaros, porque en un momento social quizás en el que estemos tan desprestigiando, ¿no?, el agradecimiento, pues daros mucho ánimo y agradecer vuestra labor y de verdad habernos hecho conocer Maraña como la hemos descubierto, ¿no? Bueno, estoy súper agradecida por lo que me dices, Juan, pero la verdad es que, mira, para mí lo más bonito de mi trabajo es la cantidad de gente que llego a conocer, que es que para mí es que no son ni clientes. En el momento que entra alguien por la puerta, es que se convierte en la familia del albergue. Entonces, claro, es muy, sí, yo estoy muy orgullosa de todas las personas que pasáis por allí, porque hacéis vosotros que Maraña y el albergue sea especial. Así que el agradecimiento es mucho, porque yo siempre lo digo, y el albergue es especial, pero porque la gente hacéis que sea especial. Hay que, a ver, sí que es cierto, ¿no? Todos los que pasáis por allí tenéis un vínculo con la naturaleza, ya sea por deporte, sí, por lo que sea. Entonces, sí que es verdad que es una comunidad muy cívica, muy, muy educada, muy respetuosa, que cuida el medio. Entonces, claro, todos los que pasan por allí, teniendo ya punto de común esto, el buen rollo y la buena gente es que está asegurado siempre. Porque, claro, sí, los que os movéis en estos sectores, claro, o sea, no va cualquiera, o sea, una persona que busca otra cosa... Pero que me gustaría que supieras que gracias a tu trabajo el casting lo hacéis vosotros. Y por eso bueno, vamos a ir. Bueno, yo tengo ya muchas ganas de que sea todo normal, de verdad, pues para que empiece a venir la gente y disfrutar de la gente, que la gente salga a caminar y todo. Y ya de verdad, a ver si pasa todo esto, porque necesitamos un poco de media normalidad. Para, sí, sobre todo para eso, para poder reencontrarte con gente y disfrutar y jolín, y estar un poco vivos, porque estamos como parados y no sabemos ya qué hacer. Entonces estamos con muchas ganas de vosotros todos. Pues nada, Carolina, lo vamos a ir dejando porque ya estamos fuera de tiempo, y también agradecerte, ¿no?, tu disposición a habernos explicado, contado pues cómo es ese macizo, ¿no?, del norte de España, que por cierto, cuando has comentado lo de agosto, lo, sí, de esas noches fresquitas, eso va a atraer también a mucha gente de por aquí del sur, porque... este verano hubo un momento que estuve a punto de sacar unos farolillos y poner sevillanas, porque eran todos andaluces. Sí. Hubo una semana que le dije a mi madre, hostia, pero es que son todos del sur, yo voy a sacar unas sevillanas y unos farolillos y hacemos la feria de abril en agosto. Eran todos andaluces, pues buscando, pues eso, un poco el fresco, yo creo, porque este verano mucho calor. Sí, sí. Y aún así, muchos andaluces se han sorprendido de que en el norte también casca el sol, ¿eh? Sí, también pega y pica. Seguro que escucharía. Hemos dormido tapadito con la mantita. Sí, sí, sí, sí, así de veces, todo el verano. Muy bueno. Pues lo dicho, Carolina, que nada, muchas gracias y bueno, mucha suerte. Esperemos que 2021 sea diferente a este 2020, ¿eh? Venga, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, Caro. Venga, a seguir preparando. Venga. Cuidaros. Chao. Chao. Pues bueno, Juan, pues con esta entrevista a Carolina Alonso vamos a poner nosotros también no solo el punto y final a este programa, sino a lo que ha sido este año 2020, que no se ha desarrollado como nos hubiera gustado, pero bueno, por lo menos se ha superado, ¿no? Sí, bueno, han quedado a hacer muchas mellas en el revólver, pero sí que quedan ahí muchos sueños pendientes por cumplir, ya que este año se ha presentado así, pero bueno, lo retomaremos con más ganas, ¿no? Agradecerle a Carolina lo presta que ha estado para hacer la entrevista y de verdad recomendar a todos nuestros escuchantes que la anoten en su agenda este sitio, porque de verdad que les va a sorprender muy gratamente. Pues nada, Juan, pues ya te emplazamos hasta el próximo mes de enero, ¿vale? Venga, pues en enero nos vemos y esperemos que esa tercera ola tan citada pues se convierta en nada, ¿sabes? Y podamos contar que empezamos a volver a ser libres. Pues nada, felices fiestas y cuidarse mucho, y ya por en el mes de enero volveremos a ponernos en contacto. Y nosotros nos despedimos, volveremos no mañana, sino ya el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Briquet.